Cae la noche, la de esa penumbra dibuja en sus pies. Oscuras sombras que danzan ofreciendo su magia con besos de placer. Tiene 16 años y en su esquiva mirada lo ves. No podrá buscarlo, sabría encontrar donde no hubo ni. Vestida de nubes y el disfrazado de...